recuerdo de mi madre. Ya no hay tumba para visitar. Sus cenizas se quedaron en el aire. Y la casa sola y fría está. Ya no tengo a dónde ir los domingos. Cremaron a su cuerpo y a mi ser. Acabaron con el último recuerdo. Solo el llanto me hace estremecer. Hasta la luna me pregunta por mi madre. Cuando asoma y aparta la oscuridad, y en sus rayos hay nostalgia y hay tristeza, porque no tiene a quien alumbrar. Y en sus rayos hay nostalgia y hay tristeza, porque no tiene a quien alumbrar. Desde el cielo siento que me acompaña, y más sufro porque sé que donde esté, no te resignas a dejarme, madre mía, en este mundo lleno de soledad. Hasta la luna me pregunta por mi madre. Cuando asoma y aparta la oscuridad, y en sus rayos hay nostalgia y hay tristeza, porque no tiene a quien alumbrar. Y en sus rayos hay nostalgia y hay tristeza, porque no tiene a quien alumbrar. Hasta la luna me pregunta por mi madre. Cuando asoma y aparta la oscuridad, y en sus rayos hay nostalgia y hay tristeza, porque no tiene a quien alumbrar. Y en sus rayos hay nostalgia y hay tristeza, porque no tiene a quien alumbrar.